¿De qué nos sirve a nosotros que Jesús haya resucitado? ¿Te han hecho esa pregunta? ¿De qué nos sirve en términos prácticos a nosotros que Jesús ha resucitado? Hoy vamos a ver que uno de los frutos de la resurrección de Jesucristo redunda en uno de los regalos más maravillosos que todos los seres humanos andan persiguiendo durante toda su vida. Hoy voy a hablar del maravilloso regalo de la paz con Dios. La paz con Dios es un resultado indirecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver hoy en la Escritura. Hay dos sentimientos en la vida de las personas que valen más que el oro. Y esos sentimientos son la seguridad y la felicidad. Seguridad y felicidad. Son tan importantes que la nación considerada por muchos más poderosa y próspera que ha existido sobre la faz de la tierra, estoy hablando de los Estados Unidos, fue fundada sobre el ideal de buscar la seguridad y la felicidad para todos sus ciudadanos. El 4 de julio de 1776, el primer Congreso de los Estados Unidos firmaron la Declaración de Independencia. Y esto es lo que ellos escribieron en los primeros dos párrafos. Quiero leerlo para que ustedes lo escuchen. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Y ellos dijeron esto hablando de su separación de Inglaterra. Y aquí está lo que ellos dijeron. En el segundo párrafo, que en realidad es el contenido primero de la Declaración de la Independencia, se lee: sostenemos como evidentes estas verdades. Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Fíjense bien lo que está diciendo. Que el trabajo del gobierno, el ideal más inspirador en la historia de la humanidad en cuanto a democracia se refiere, se fundó sobre el propósito de que cada ser humano experimentara seguridad y felicidad. La primera vez que yo oí esas palabras, me inspiraron también. Yo asistí a un acto de investidura de la ciudadanía aquí en Estados Unidos, acompañando a un amigo que me invitó. Y escuché esto por primera vez. Un país fundado sobre el ideal de que la gente puede venir y buscar la felicidad. ¿A quién no atrae ese ideal? Por eso gente de todo el mundo se juega la vida por venir a los Estados Unidos. Porque el sueño de alcanzar la seguridad y la felicidad son los sentimientos más anhelados en lo profundo de cada ser humano. Y los Estados Unidos se esfuerzan por proveer de esa seguridad y de esa felicidad a sus ciudadanos. ¿Pero qué dice Dios? ¿Cuál es la manera de conseguir la verdadera seguridad y la verdadera felicidad? No según el acta de declaración de la independencia de los Estados Unidos, sino Dios, sino la palabra de Dios. ¿Cuál será la manera de conseguir eso? El título del mensaje de hoy se llama precisamente ¿cómo conseguir la seguridad y la felicidad verdaderas? Verdaderas. ¿Cómo conseguir la seguridad y la felicidad verdaderas? Y vamos a descubrir a través de leer pasajes de la Biblia en esta mañana que la seguridad y la felicidad verdaderas son un resultado indirecto de la resurrección de Jesucristo. Por eso es importante la resurrección. Vamos a ver claramente que son un resultado indirecto, pero al fin de cuentas un resultado de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto la seguridad como la felicidad verdaderas son un derivado de la paz con Dios. Y la paz con Dios se recibe después de haber sido justificados por medio de la fe. Y la justificación, es decir, el perdón, es un resultado de la resurrección de Jesucristo, según se nos dice en Romanos capítulo 4. Este mensaje que voy a dar hoy es para personas que sufren de intranquilidad o de incertidumbre. Si tú eres una persona atormentada por inquietud, te acuestas en la noche y a veces no puedes conciliar el sueño, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Este mensaje es para ti. También este mensaje es para personas que andan buscando la alegría, pero la alegría que no se acaba. La alegría que dura aún en medio de las pruebas y de las adversidades. Si tú eres esta persona, entonces este mensaje es para ti. Y para responder a algunas preguntas, hoy vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos otra vez. Y con base en el pasaje de Romanos 5, versículos 1 al 11, voy a responder a tres preguntas. En primer lugar, voy a responder, ¿qué es la paz de la que estamos hablando? En segundo lugar, voy a responder a la pregunta, ¿cómo se consigue esa paz? Y en tercer lugar, voy a responder a la pregunta, ¿qué beneficios nos da esta paz de la que estamos hablando? Como ya dije, Romanos 5, del 1 al 11. Para los que no se acuerdan, voy a hacer un repaso de la lectura de Romanos. Ya llevamos varias semanas estudiando esta carta. Hemos dicho desde antes y lo repetimos hoy, la Biblia está organizada en dos grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene tres divisiones. Los libros de historia son 5, las cartas son 21 y el libro profético de Apocalipsis es el último. Dentro de las cartas, la primera de todas ellas es la carta de Pablo a los romanos. Y el mensaje principal de esta carta es el Evangelio de Dios, es decir, la justicia que Dios nos regala por medio de la fe. El Evangelio es el tema de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos, ahí Pablo explica el Evangelio, y en los capítulos 12 al 16, los últimos 4, él aplica de manera práctica las verdades del Evangelio. Dentro de la explicación del Evangelio de Romanos 1 al 11, hay 4 explicaciones que Pablo nos da. Primero nos explica los antecedentes del Evangelio, luego la necesidad del Evangelio, luego la provisión del Evangelio, y por último, la elección para el Evangelio. En la provisión del Evangelio, que es el tercero de sus explicaciones, la tercera de las 4 explicaciones, Pablo nos va a decir que a través del Evangelio Dios nos provee, nos da 10 cosas. La primera y la más importante de todas ellas es la misma justificación por la fe, porque de ahí se derivan todas las demás, es decir, el perdón de nuestros pecados. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el 31, se habló de eso. La segunda provisión del Evangelio es el aliento, el ánimo para nosotros, en el capítulo 4. Y la tercera provisión es la que vamos a considerar hoy, la paz con Dios. Y para tomar el hilo del pensamiento, vamos a leer desde el último versículo del capítulo 4, que ya leímos en la última enseñanza de la serie, y después vamos a entrar de lleno al capítulo 5 para responder a las preguntas que ya mencioné. Así que, habiendo dicho todo esto, Vamos a leer Romanos 4:25 para empezar y luego brincamos al capítulo 5. Dice allí, Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La Biblia comienza, bueno, este versículo comienzo yo diciendo que Jesucristo no solo era necesario que muriera para nuestra salvación, sino también que resucitara. La resurrección es imprescindible para que nosotros pudiéramos ser justificados. Recuerden que justificado es sinónimo de perdonado aquí. Así que, por la fe en Cristo, nosotros somos justificados, pero no solo la fe en que murió por nosotros, sino que también resucitó, como se lee ahí, y resucitó para nuestra justificación. Y entonces, en Romanos 5:1, vamos a empezar leyendo que dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz. Ahora yo dije que iba a responder tres preguntas a través de esta enseñanza. En primer lugar, voy a responder a la pregunta, ¿qué es la paz de la que estamos hablando? Ustedes me van a ayudar. En términos generales, paz significa ausencia de conflicto. Paz es ausencia de conflicto. ¿Qué es la paz? Bueno, convénzame, pues. ¿Qué es la paz? La paz es ausencia de conflicto. ¿Ok? Ahora, esta paz de la que estamos hablando es paz con Dios. Quiere decir, ausencia de conflicto entre nosotros y Dios. ¿Cuál conflicto? Te preguntarás tú. ¿Cuál conflicto? Hay un conflicto entre nosotros y Dios. Sépaslo o no lo sepas, hay un conflicto entre Dios y nosotros, o mejor dicho, entre nosotros y Dios. Porque este conflicto lo empezamos nosotros, la raza humana. ¿Cómo lo empezamos? La Biblia dice que el conflicto que hay entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios, mejor dicho, es por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos constituye enemigos de Dios. Imagínense qué sería de México, yo soy mexicano, ¿qué sería de México si le declara la guerra a los Estados Unidos? ¡Qué pesimistas! Bueno, El Salvador, pues, porque algunos son salvadores. El Salvador le declara la guerra a los Estados Unidos. No, ¿por qué se ríen? ¿Verdad? O sea, no, pues nos da risa, ni siquiera se puede imaginar uno eso, ¿verdad? Imagínense que ustedes tuvieran un conflicto conmigo. Bueno, yo sé que se ríen, eso no les inspira ningún temor, ¿verdad? Pero si tuvieran ustedes un conflicto, una enemistad con el campeón, con el que tiene la medalla de oro de la lucha, de los Juegos Olímpicos, yo creo que estarían preocupados algunos de ustedes. Imagínense lo que significa tener un conflicto con el Dios Todopoderoso. Estar enfrentados como enemigos contra Él. Eso debería de preocuparnos, pero a veces por nuestra ignorancia no sabemos. Pero la Biblia dice que por nuestro pecado somos enemigos de Él. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. No te confundas, algunos de ustedes se consideran buenas personas y lo son, en términos sociales. Sí son buenas personas. Pero en términos de Dios, nosotros no solo hemos hecho malas acciones, llámense pecados, sino que también tenemos actitudes que son ofensivas para Dios. Otras versiones de la Biblia leen, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. No solo a Dios le indigna que nosotros pecamos contra Él, sino lo que pensamos, nuestra actitud interior hacia Él. Lo mismo que hizo Adán y Eva, que dijeron, realmente no necesitamos a Dios. Eso que nosotros a veces tenemos una actitud de desdén, de desprecio por Dios. Sí, sí, eres Dios, pero yo no te necesito por ahora. Esa actitud le molesta a Dios. La palabra enemigos que se lee aquí, también en Romanos 5, versículo 10, que vamos a leer en un momento, en el idioma original significa alguien hostil y odioso al mismo tiempo. Esa misma palabra denota las dos cosas. ¿Qué es hostil? Una persona hostil es una persona agresiva de manera activa. Y una persona odiosa es pasiva. No tiene que hacer nada, es chocante, es odioso. La Biblia dice que nosotros, por nuestros pecados y por nuestra actitud interna de desprecio hacia Dios, de desinterés, nos hemos constituido despreciables, odiosos y no solamente agresivos. La Biblia lo llama enemigos. Aunque usted se ve tan lindo este día, según la Biblia, nuestros pecados y nuestras actitudes nos constituyen enemigos de Dios. Enemigos de Dios, odiosos. Y la paz es ausencia de conflicto con Dios. ¿Cómo se consigue esa paz? Segunda pregunta. ¿Cómo se consigue la paz con Dios? Aquí nos lo va a responder Pablo en Romanos 5. Sigan la lectura conmigo o miren la pantalla. Romanos 5, versículo 6, me brinco hasta el 6 para leer. Dice, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Estos malvados de los que está hablando son los mismos enemigos de los que está hablando. Y eso nos incluye a mí y también a usted. No se haga el inocente que le toca su rebanada de pastel. Nosotros somos los malvados de los que está hablando. Y ahí dice la Escritura que aunque éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente, 7, habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¡Wow! Inmensa mayoría. ¿No es cierto que hay veces que nuestros hijos que tanto amamos se portan odiosos? Y uno dice, ¡ay, mi hijo amado! Pero vete de aquí, no te soporto ahorita. Lo amas y lo detestas por lo que hace a veces. La Biblia dice que Dios nos ama y a la vez detesta. Somos odiosos por causa del pecado delante de sus ojos. Pero pudo más su amor por ti. Pudo más el amor de Dios por ti que dio a su Hijo en sacrificio, a Jesucristo perfecto, lo dio como demostración del amor que nos tiene a usted y a mí. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero déjeme ser claro, Jesucristo no solamente Dios dio a su Hijo, sino que también lo levantó de entre los muertos para que pudiéramos ser perdonados, como vuelve a decir Pablo en el pasaje, ahí en el 9 dice, y ahora hemos sido justificados por su sangre de Jesús. Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dicho en otras palabras, Jesús murió para reconciliarnos, perdón, pero también nos justifica por su vida, su muerte, su vida. ¿A cuál vida se refiere? A la resurrección. Nosotros somos perdonados, no solo por la muerte de Cristo, sino también por su resurrección. Ahora bien, entonces, ¿cómo somos perdonados? Cuando ponemos nuestra fe, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que somos enemigos de Dios, y le decimos, Dios, lo siento, perdóname. Y confiamos que Jesús murió por nosotros y resucitó para nuestro perdón. Así es como recibimos la paz con Dios. La paz con Dios es un resultado directo de ser justificados. Por eso, ya que hemos sido justificados, como dice Romanos 5:1, lo leo, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Incluso podríamos leer, tengamos paz con Dios. Ahora ya somos perdonados. Lo que nos hacía enemigos de Dios eran los pecados. Dios los perdonó. ¿Cómo quedamos? Amigos. Ya no somos enemigos. Ya estamos reconciliados con Dios. Ahora en tercer lugar respondamos, ¿Qué resultados trae esta nueva condición de paz con Dios, de reconciliación? Y va a traer dos maravillosos resultados que tanto anhelamos en lo profundo de nuestras almas cada uno de nosotros, que son la seguridad y la felicidad. Leo Romanos 5:2. También por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es un privilegio que no merecemos, es un favor no merecido. Así que dice que gracias a la fe, o mediante la fe, gracias a Jesucristo y mediante la fe en Él, tenemos acceso a esta gracia. ¿A cuál gracia? Esta. ¿Cuál es esta? La paz que acaba de mencionar en el versículo anterior. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Así que por medio de Jesucristo y mediante la fe, tenemos acceso. ¿Qué es acceso? Como una puerta que se nos abre para entrar. Tenemos acceso a esta, la paz, a esta gracia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí está. Entonces, sigue leyendo el 2. En la cual nos mantenemos, ¿qué? Firmes. Mire bien, el primer resultado de la paz es firmeza. Nos mantenemos firmes. ¿Cuándo yo sé que mis pecados han sido perdonados por Dios? Ya me siento seguro. Es increíble cómo en los Estados Unidos, un país que se jacta de tener millones de personas que dicen creer en Cristo, hay tan poca seguridad. Créanme, para los que venimos de otro país lo sabemos, y yo creo que somos todos aquí. ¿Cuántos nacieron aquí, en este país? ¿Cuántos nacieron en este país? Son los menos. ¿Cuántos vinimos de afuera? Ok, ustedes saben lo que estoy diciendo. Estados Unidos de Norteamérica es el país más seguro donde se puede vivir en la faz de la tierra. Y aún así, ayer que andaba en Stockton, hay casas que tienen barrotes, ¿eh? Para protegerse. Bueno, ¿qué tiene contra Stockton, pastor? Porque algunos de aquí vienen de Stockton. Miren, es increíble. Hay personas que aunque viven en el lugar más seguro del planeta, tienen alarma ADT, ¿o cómo se llama? Y luego tienen cámaras, y luego tienen una almohada debajo, una pistola debajo de la almohada, y alambre de púas, perros, pitbull y rottweilers ahí en las yardas de atrás. Es increíble. La gente anda buscando seguridad en lo que no se la puede dar. Y la Biblia dice que nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y en esa gracia de la paz, estamos afirmados. Nuestra seguridad depende no de lo que nos puede dar la gente o nuestro poder humano, sino de estar reconciliados con Dios. Y ahí debería de venir nuestra tranquilidad. ¿Cómo está tu tranquilidad? No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿Tú eres de los que tienen las pistolas ahí cargadas por si acaso? ¿Sabes? La verdadera tranquilidad, la firmeza, por eso la palabra que escoge esta traducción es somos afirmados, porque ¿sabes qué significa estar afirmados? Estar parado sobre terreno firme, en un mundo en tempestad. Yo estoy afirmado, estoy parado sobre tierra firme. Resultado número uno de tener paz con Dios, duermo tranquilo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí sobre la faz de la tierra? ¿Saben qué es? Que me muera. Eso es lo peor que me podría pasar. Algunos pensarían que siga viviendo. Pues lo peor que me podría pasar a mí o a usted sería morir. Pero ahora que soy perdonado, si yo me muero, yo sé que Dios tendrá cuidado de mi esposa, de mis hijos. Y yo al morir, iré directamente al cielo. Así que, ¿por qué me inquieto? Tengo seguridad en que tengo paz con Dios. Pero no solo es un beneficio la seguridad, la firmeza, un resultado de la paz con Dios. El segundo es la felicidad que tanto andamos buscando, en una y mil cosas. Fíjese cómo lo dice Pablo en el versículo 2, la última parte, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué significa regocijarse? Ayúdenme. Alegrarse, exactamente. ¿Y qué es la felicidad sino ese sentimiento de alegría continua? De regocijo, de contentamiento, de gozo. La felicidad es este ideal que tenemos de ser felices, de tener alegría en nuestra vida. Y la Biblia dice que, como resultado de la paz de Dios, nosotros de verdad, ahora sí, nos regocijamos. Los cristianos, los que han puesto su fe en Jesucristo, tienen razón para ser felices. Tienen tres razones para ser felices. Lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado, lo que Dios está haciendo por ellos en el presente y lo que Dios va a hacer por ellos en el futuro. Y Pablo nos va a empezar a explicar la última. Lo que Dios va a hacer por nosotros en el futuro es motivo para vivir felices. Mire cómo lo dice ahí en el versículo 2. Dice, y nosotros dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, lo que Dios va a hacer por nosotros en el futuro. ¿Se acuerdan cuando vimos Romanos capítulo 3? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos la gloria, pero como ahora, aunque éramos pecadores, nuestros pecados han sido perdonados, entonces ahora sí podemos esperar la gloria de Dios. Lo que Dios hará por nosotros en el futuro es darnos la oportunidad de compartir la vida a un lado de Jesucristo glorificado con todos los beneficios que eso significa en el futuro. ¿Cómo no estar contentos si yo tengo el futuro asegurado? Futuro asegurado. No, que tengo problemas con mi Social Security, que no me pagan mi disability ni mi desempleo. Bueno, tu futuro está asegurado con Cristo. Por eso deberías estar feliz, dice Pablo. No solo por lo que Dios hará, sino por lo que Dios está haciendo ya en tu vida. Versículo 3, dice ahí. Y no solo en esto, sino también, ¿también qué? Mire, en el versículo 2 dijo, nos regocijamos en la esperanza de la gloria. Y en el versículo 3 dice, y no solo en esto, no solo en esto nos regocijamos, sino también nos regocijamos. O sea, número 2, razón número 2 por los que los cristianos ahora podemos ser felices como resultado de la paz con Dios. Ahí dice claramente el versículo 3. Sino también en nuestros sufrimientos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a ser yo feliz en los sufrimientos? Eso es absurdo. Sí, en los sufrimientos el cristiano puede ser feliz. Voy a explicar por qué. Aquí lo dice él mismo. Dice, porque sabemos que el sufrimiento o las tribulaciones, lee Reina Valera, produce perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Es aguante hasta el final. Es aguante hasta el final. Y la palabra producir aquí que él escogió significa trabajar por un resultado. Los sufrimientos, Dios permite los sufrimientos en la vida de los que han creído, de los que ya tienen paz con Dios, para producir un resultado que es aguante. Porque nosotros requerimos tiempo para ser transformados. ¿Transformados? Sí, mire cómo lo sigue diciendo él. Ahí estoy en el versículo 4. La perseverancia, ese aguante, produce entereza de carácter. Déjame explico esa frase. Esas tres palabras, entereza de carácter, en el idioma original, solo son una palabra. Las tres se traducen en el español, tres palabras, pero en realidad es una sola palabra en griego. Es un verbo que suena así, dokimazo, y significa ser aprobado, ser aprobado. Voy a explicarlo. Un alumno estudia para pasar un examen. ¿Cómo se sabe de verdad si él ha aprendido? Hasta que da el examen y lo pasa. Entonces se puede decir que el alumno ha sido aprobado. No solo por lo que él dijo, sino por lo que quedó demostrado a través de una prueba. Segundo ejemplo, una persona se siente curada de una enfermedad que padecía. Se siente curada. Por mucho tiempo estuvo enferma, pero ahora se siente sana. Va con el doctor, su médico de cabecera, y le dice, doctor, ya estoy curado, me siento bien. Y el doctor le dice, qué bueno, le creo, pero vamos a estar seguros. ¿Y qué ordena el doctor hacer? Exámenes, o sea, pruebas. Y entonces la prueba va a confirmar que la persona está de verdad curada. Bueno, lo que está diciendo aquí Pablo es que el cristiano que ha sido perdonado por la fe en Jesucristo, en el presente se alegra, es feliz, aún en medio de las pruebas, porque sabe que las pruebas están produciendo en él un aguante que va a demostrar si es aprobado. Si de veras está aprobado, ¿en qué? ¿Aprobado en qué? ¿Cuál es la lección? Bueno, en Romanos Pablo va a decirnos en el capítulo 8, nos vamos a adelantar poquito, en el versículo 29 dice esto Pablo, mire lo que dice. Porque a los que Dios conoció de antemano, llámese elección, a los que Dios escogió, también los predestinó, o sea, los destinó por anticipado a ser transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos perdonados y salvados, no solo para que vayamos a la gloria futura en el cielo, sino para ser conformados a la imagen de Jesús en el tiempo presente. Ahora que Dios te salva y eres como un diamante en bruto. Algunos tenemos más bruto que diamante, pero es un diamante en bruto todavía. Y ese diamante no puede lucir su brillo y su valor y su hermosura hasta que es pulido con una herramienta que lo trabaja duro, lo roza. El diamante es Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros, después de ser odiosos, apestosos, detestables, pecadores, ahora seamos transformados en la belleza más exquisita del carácter de Dios, que es Jesucristo. Y por eso en el presente, Dios permite las pruebas, porque a través de las pruebas, ahorita estamos siendo perfeccionados, conformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. En el presente Dios está trabajando en tu vida. Así que los creyentes, aunque pasen por pruebas muy duras, dices, gracias Dios, por eso tengo gozo, porque estás actuando en mí. Me estás cambiando. La gente que nos conocía antes dicen, ¿qué te pasó? Ya no hablas como antes. Ahora eres el más paciente. Ahora eres amable. ¿Qué está pasando contigo? Dios está tallando el diamante. Día con día, a través de las pruebas, Dios trabaja en mí. ¿Cómo no estar feliz? Y número tres, no solo estoy feliz por lo que Dios hará y por lo que Dios hace, sino sobre todo por lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios para hacerme feliz? Versículo 11 y terminamos. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios mismo, en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Sabes cómo se llama tu felicidad? No se llama dinero, ni se llama belleza, ni juventud, ni fuerza. Tu felicidad, si has confiado y has recibido el perdón de Dios, se llama Jesucristo. Lo que Él hizo por ti, Dios dio a su Hijo por amor a ti. Eso es suficiente para que yo esté feliz. Lo que Dios hará por mí en el futuro, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Dios dio a Jesucristo para que yo pudiera ser feliz desde el pasado. Y ahora me está perfeccionando en la imagen de Él. Y en el futuro me va a dar el gozo y la alegría, la dicha de contemplar a Jesucristo en todo su esplendor y su gloria por los siglos de los siglos junto a Él. Eso es suficiente para ser la gente más feliz del mundo. Yo no sé cómo está tu vida ahorita. Puedes tener todo el dinero del mundo. Puedes tener toda la belleza del mundo. Puedes tener toda la fuerza del mundo, la juventud, los recursos, la herencia, el mejor apellido, y todavía no te sientes segura, seguro, ni feliz. Sientes que tu vida es miserable, porque no has conocido el perdón de tus pecados que Jesucristo compró en la cruz. Pero si quieres, hoy puedes. Si quieres, hoy puedes tener esa paz que Dios ofrece por la fe. ¿Qué debo hacer, pastor? Tienes que reconocer cuán odioso eres por tu pecado delante de Dios. Cuán detestables son tus hechos y tus pensamientos delante de Dios. Y luego tienes que humillarte adentro de ti mismo en tu corazón y decir, Dios, soy pecador, he sido tu enemigo, pero entiendo que viste a Jesús porque me amas. Murió y resucitó para salvarme a mí. Acepto su sacrificio, su perdón. Y tienes que aceptar por la fe a Jesucristo como tu único Rey, tu Señor y tu Salvador. Y cuando confías en Jesús como tu Salvador, tus pecados son perdonados. Dios te declara justo, justificado por la fe en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, ya no hay más conflicto entre Dios y tú. Ahora has sido reconciliado y tienes la mesa servida para experimentar la seguridad, la firmeza y la felicidad que Dios ha obrado para ti en el pasado, está haciendo en el presente y asegurado en el futuro para ti. Póngase de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Dios, ¿qué podemos decirte, Señor? Sino gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo como demostración de tu gran amor por nosotros. Siendo pecadores, Señor, siendo tan malos, tan odiosos, tan detestables, tan hostiles, Cristo murió por mí. Di ahí en tu corazón, Señor, Cristo murió por mí. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Me siento orgulloso, Dios, de que lo levantaste de la muerte y ahora Él reina. Yo me declaro su siervo. Jesús, sé mi Señor, sé mi salvación, sé mi Rey y Dios. Jesús, te recibo como mi Salvador, mi Señor. Ahora tengo paz contigo, Dios. Gracias. Gracias porque tengo paz. Gracias, Señor, por reconciliarme contigo. Gracias, Señor. Concédeme aprender a apropiarme de esta paz que ya tengo y de sus beneficios, de esta seguridad que me ofreces al saberme perdonado, protegido, cuidado, supervisado por mi Dios y también al saberme feliz por lo que viene, por lo que estás haciendo en mí, aún en las pruebas y por lo que Jesucristo hizo por mí. Jesús, tú eres mi felicidad. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el imperio, la fuerza, por los siglos de los siglos. Mi vida, Señor, es tuya. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Jesús.